mis lágrimas corren, borrando el camino y un par de palabras cambian mi destino. Qué noche tan triste, qué mal que te fuiste, qué crudo delirio. Hoy que más te amaba, decides tu vida y ya no es conmigo. Una vez más, de nuevo solo, sin amor, sin esperanza, sin la confianza de encontrar felicidad. Ya tengo miedo a tanto frío y soledad. Una vez más, de nuevo siento que se acaba mi existencia, pues soy la ausencia de tu amor, me va a matar. Ahora tengo que llorar una vez más. Mis lágrimas corren, borrando el camino y un par de palabras cambian mi destino. Qué noche tan triste, qué mal que te fuiste, qué crudo delirio. Hoy que más te amaba, decides tu vida y ya no es conmigo. Una vez más, de nuevo solo, sin amor, sin esperanza, sin la confianza de encontrar felicidad. Tanto frío y soledad. Una vez más, de nuevo siento que se acaba mi existencia.